Bueno, y si a esta hora de la mañana de un domingo querés estar informado y saber qué pasó, Lu te trae las principales noticias para no estar desubicado a esta hora de la mañana, ¿eh? Y tiene que ver, una vez más, con la epidemia, cuántos casos hay en Santa Fe. Hoy vamos a contarte también algunas actividades que el gobierno de la provincia está pidiendo autorización. Son 5 que están pidiendo autorización para que se realicen a partir de esta semana. Pero, Lu, ¿cuántos casos se supone que hay en la provincia de Santa Fe? Bueno, en el último reporte del Ministerio de Salud se confirmó que la provincia de Santa Fe concentra el 10% de los casos de dengue en todo el país. Uh-huh. Esta semana que vos me preguntabas hoy se reportaron 212 casos más. Esto se suman a los anteriores y la cifra total es de 473 infectados de dengue. Es mucho para pensar, el 10% en todo el país, siendo 23 provincias, 24, es realmente mucho, el 10%. ¿Qué más, Lu? Y bueno, tengo algo para contarte de las últimas noticias sobre el coronavirus en nuestra provincia. Es que ayer, tras varios días sin nuevos casos, se reportaron 2 casos nuevos. Y se trata de una persona en Villa Ocampo y otra en San Lorenzo. Y actualmente en toda la provincia el número de infectados es de 262. En los dos extremos de la provincia, Villa Ocampo, para quien no conoce, allá en el norte, cerca de Las Toscas, ya yendo para el lado de Chaco, allá bien en el norte, pasando Reconquista, está Villa Ocampo, el lugar contaminado por curtiembres, si los hay, ¿no? Toda esa zona en Villa Ocampo. Y la otra punta de la provincia es San Lorenzo, es ahí cerca de Rosario. En los dos extremos de la provincia, 2 nuevos casos, aunque uno es importado, uno viene de otro lado, ¿no? Al menos uno está residiendo en la provincia de Chaco. Claro. Vamos con lo que pasó en Necochea, las noticias nacionales, saben, ¿no? A partir de la irresponsabilidad de alguien, más contagiados. Una pareja realizó un baby shower clandestino, decimos clandestino porque tenían que respetar el aislamiento social, que terminó en 18 infectados de coronavirus y 60 personas aisladas. Esta ciudad no registraba nuevos casos desde hacía 2 meses y todo se encaminaba bien para flexibilizar la cuarentena hasta que, bueno, realizaron este evento que reunió alrededor de 30 personas. Todo empezó con una mujer que manifestó haber tenido contacto con una persona que viajó a Buenos Aires, pero esta señora no participó del festejo, sino que realizó los souvenirs, y a raíz de esto se investigó a los contactos cercanos y resultó que, bueno, los hijos de la mujer asistieron a este baby shower. Y hoy en día las personas aisladas continúan en cuarentena y se espera el resultado de los test. Ayer explicaban cómo se da, ¿no? La señora trabajaba en un geriátrico, se contagió pero era asintomática, tomó mate con el hijo se contagió, fue a esta reunión social, contagió a otros. ¿Vieron cómo es, no? Cómo es la línea de contagio, es muy finita. A veces no es que haya mala intención, evidentemente aquí no cumplían con algo que es esta reunión social. Pero 60 personas que están ahora separadas para ver si están contagiadas. Estas cosas son las que pueden pasar cuando claro. Hay irresponsabilidad de Ricardo Necochea, como decía Lu, desde el martes pasado que no tenía ni un solo caso y ahora tiene 18. Bueno, vamos a salir del tema coronavirus y pandemia para entrar en las noticias internacionales. Después de 9 años, ayer lanzaron la primera misión de Estados Unidos al espacio, ¿no? Así es, con 2 astronautas a bordo. Bueno, la empresa privada SpaceX se asoció con la NASA para realizar el despegue del cohete espacial con destino a la Estación Espacial Internacional. El despegue de la nave se realizó en Cabo Cañaveral, en Florida, y fue el puntapié para la intención de realizar viajes civiles fuera del planeta. Así que se espera que hoy a las 11:30, hora de Argentina, la cápsula llegue a la estación. Bien, hablando de noticias internacionales, hoy lo va a abordar Rodrigo, pero las protestas por el crimen racial en Norteamérica ya tienen ecos en otros países del mundo. Se están extendiendo en todo el mundo, recién veíamos que hay protestas en Londres, hay protestas en todo el mundo, Ricardo, se están extendiendo porque es una cuestión que va más allá de lo que pasó en Estados Unidos, creo que es una cuestión que nos obliga a pensar el coronavirus y todo lo que está pasando. Gracias, Lu. Gracias.